Sección 12 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 12. El 31 de diciembre de 1809 había gran baile en casa de un personaje considerable del tiempo de Catalina II. El cuerpo diplomático estaba invitado, y el mismo emperador había prometido ir. Una brillante iluminación adornaba la fachada del hotel, que estaba situado en el muelle inglés. La entrada estaba tapizada de paño encarnado, y desde los gendarmes hasta los oficiales y el director de policía, todos esperaban en la acera. Los carruajes llegaban y se iban, y la fila de lacayos con librea de gala y chasseurs con plumeros multicolores se sucedían sin interrupción. Las portezuelas se abrían. Los pesados estribos bajábanse con ruido. Militares y paisanos, de gran uniforme y cubiertos de cruces y bandas, bajaban de ellos. Y las señoras, con vestidos de raso y terciopelo y envueltas en sus abrigos de armiño, atravesaban corriendo y sin ruido el paso cubierto con paño encarnado. En cuanto se detenía algún nuevo tren, un murmullo corría por entre la multitud que se descubría. ¿Es el emperador? No, es un ministro. ¿Es un príncipe extranjero? Un embajador. ¿No ves el plumero? Se decían unos a otros. Y un individuo, mejor vestido que los que le rodeaban, iba nombrando uno a uno a todos los que llegaban, como si los conociera a todos. La tercera parte de los convidados habían llegado, y en casa de Rostov aún estaban apresurándose en dar la última mano a las toilettes. ¿Cuántos preparativos se habían hecho y cuántos temores sintieron a causa de ese baile? ¿Los convidarían? ¿Los trajes estarían a punto? ¿Se arreglaría todo a su gusto? La anciana señorita de honor, María Ignacia Peronsky, amarilla y delgada, parienta y amiga de la condesa, y además la introductora de nuestros provincianos en el gran mundo, debía acompañarles, y habían convenido que irían a buscarla a las 10 al palacio de la Táuride. Pero las 10 acababan de dar y las señoritas aún no estaban listas. Era el primer gran baile para Natalia, de modo que aquel día se levantó a las 8 de la mañana y lo pasó en una actividad febril. Todos sus esfuerzos no tenían más que un objeto: el que las tres fuesen vestidas a la perfección. Tarea difícil, cuya responsabilidad le habían dejado por completo a ella. La condesa llevaba un vestido de terciopelo oscuro, mientras que los vaporosos trajes de tul, adornados de rosas moisés y con viso de seda color rosa también, estaban destinados a las jóvenes, peinadas ambas a la griega. Lo más importante estaba hecho. Se habían perfumado y empolvado la cara, el cuello y las manos, sin olvidar las orejas. Las medias de seda caladas estaban cuidadosamente estiradas sobre sus piececitos, calzados con zapatos de raso blanco, y estaban concluyendo de peinarlas. Sonia ya se había puesto el vestido, y de pie, en medio del cuarto, prendíase un último lazo en el cuerpo del vestido, apretando con el dedo hasta hacerse daño el alfiler recalcitrante que rechinaba al atravesar la cinta. Natalia, que estaba en todo, sentada delante de un espejo de cuerpo entero y cubierta con un ligero peinador de batista, —¡No es así! ¡No es así, Sonia! —exclamó, haciéndole volver la cabeza bruscamente y cogiendo sus cabellos, que la doncella no había tenido tiempo de soltar aún. —¡Ven aquí! Sonia se arrodilló mientras que Natalia la colocaba el lazo a su manera. —Pero, señorita, así me es imposible seguir —dijo la criada. —Bueno, bueno. ¿Ves, Sonia? Así debe ser. —¿Estaréis pronto listas? —les gritó la anciana condesa desde el fondo de su cuarto. ¡Van a dar las 10! ¡Enseguida, mamá! ¡Enseguida! ¿Y tú? No tengo que ponerme más que el adorno de la cabeza. ¡No os lo pongáis hasta que yo vaya! ¡No sabríais! ¡Pero, mujer, que van a dar las 10! Las 10:30 era la hora fijada para entrar en el baile, y Natalia aún no estaba vestida, y había que ir antes al palacio de la Táuride a buscar a la anciana señorita de honor. En cuanto estuvo peinada, Natalia, cuyas enaguas cortas dejaban al descubierto sus piececitos calzados con zapatos de baile, se lanzó hacia Sonia y la examinó de pies a cabeza. Luego se precipitó en el cuarto contiguo, cogió el adorno de su madre y, colocándoselo en la cabeza, aplicó un rápido beso sobre los canosos cabellos de su madre y corrió a dar prisa a las dos ancianas que se ocupaban en acortar el viso de su vestido, que estaba demasiado largo, mientras otra, con la boca llena de alfileres, iba y venía de la condesa a Sonia, y la cuarta, con los brazos extendidos, sostenía el vaporoso traje de tul. ¡Mabrucha! ¡Más deprisa! ¡Dadme el dedal, señorita! ¿Vais a concluir pronto? Preguntó el conde desde el umbral de la puerta. Aquí tenéis perfumes. La anciana Peronsky estará en ascuas. Ya está, señorita, dijo la doncella, levantando en alto el vestido y soplando en él como para hacer notar su ligereza y blancura inmaculada. ¡Papá, no entres! ¡No entres! Exclamó Natalia, pasando su cabeza por aquella nube de tul. ¡Sonia, cierra la puerta! Un momento después, el conde fue admitido. Él también se había compuesto, perfumado y arreglado como un joven. Llevaba el frac azul oscuro, el pantalón corto y los zapatos con hebillas. «Papá, estás muy bien, estás encantador», le dijo Natalia mientras le examinaba en todos sentidos. «Un momento, señorita, estése por Dios quieta un momento», decía la doncella, de rodillas, ocupada en igualar las enaguas y en manejar hábilmente con la lengua una porción de alfileres que hacía pasar de un lado a otro de la boca. —¡Eso es desesperante! —exclamó Sonia, que seguía todos sus movimientos. —¡La falda está muy larga! ¡Muy larga! Natalia, alejándose del espejo para verse mejor, convino en ello también. —Os aseguro, señorita, que el vestido ya no está largo —dijo Mabrucha, que se arrastraba a gatas tras de ella. —Positivamente está largo, pero vamos a hacer corriendo un dobladillo —aseguró Douniacha con autoridad. Y cogiendo la aguja que había prendido en el pecho, empezó de nuevo a coser. En aquel momento, la condesa, con vestido de terciopelo y su adorno en la cabeza, entró tímidamente en el cuarto. —¡Oh, qué hermosa estás! ¡Ella vale más que todas vosotras! —exclamó el anciano conde, y se acercó a besarla, pero por miedo de que la ajaran el vestido, le apartó suavemente, ruborizándose como una niña. —Mamá, el adorno más a la izquierda. Voy a prenderlo enseguida. Y de un salto, Natalia se arrojó sobre su madre, desgarrando con aquel brusco movimiento y con gran consternación de las mujeres que la vestían y no habían podido seguirla, el ligero tejido que la envolvía. —¡Ah, Dios mío! ¡No ha sido culpa mía! —No es nada —replicó Douniacha—. No se notará nada. —¡Oh, qué hermosas reinas mías! —exclamó la vieja sirviente, que había entrado despacito para admirarlas. —¡Y Sonia también! ¡Qué hermosuras! Por fin, a las 10:15, subieron en el carruaje y se dirigieron al palacio de la Táuride. A pesar de su edad y de su fealdad, la señorita Peronsky había pasado por los mismos procedimientos, pero con menos prisa, a causa de su gran costumbre. Su vieja figura perfumada y vestida con un traje de raso amarillo adornado con la placa de señorita de honor, excitaba también el entusiasmo de su camarera. Estaba ya lista e hizo grandes elogios de las toilettes de la madre y las hijas. Por fin, después de muchos cumplidos y teniendo cuidado de no arrugarse sus trajes y peinados, se instalaron en sus respectivos carruajes. Fin de la sección 12.